¿Conocés? ¿Fuiste a ver a las ballenas alguna vez? No. Vos sabés que no. Incluso, bueno, trabajé por esa zona en el sur hace 40 años, pero vos sabés que nunca llegué, fui a Madryn, pero nunca fui a Puerto Pirámides, que en ese momento no había absolutamente nada. Es más, creo que todavía era un periodo pre-ballenas en el universo. Puedo decir que no estaban las ballenas todavía. No sé, por lo menos no le daban difusión. Claro, claro, seguramente lo que sucedía era... Digo, antes de que me gasten otro, ¿viste? Que no estaba explotado turísticamente la presencia de las ballenas. No, era un lugar donde se iba de campamento, había las infraestructura mínima, ponías una carpa. Yo ya te digo, no fui, pero fui a otros lugares parecidos de la zona y hoy, por ejemplo, Punta Colorada, que está a la altura de Sierra Grande, son 140 kilómetros antes de Madryn, es un lugar turístico y en ese momento íbamos nosotros, eran cuatro casas de la empresa que se trabajaba allí, en el sur, en Ipasam, hierro patagónico de Sierra Grande, que hoy la tienen los chinos y leí el otro día que van a cerrar la mina, mina de hierro, ¿no? Y bueno, esa zona era desértica, lo único que había era playa y nada. A lo sumo, escarbando encontrabas almejas o pulpitos entre las rocas. Bueno, parece que eso de no hay nada también puede aplicarse a los servicios públicos esenciales como el agua, la luz y el gas. Es raro pensar en que un sitio que está justamente preparado para recibir montones de turistas. De turistas. Y en un momento de... creo que es alta temporada por allí, ¿no? Me parece que es el momento en el que comienzan a acercarse las ballenas. No tengan esos servicios básicos. Y ayer se produjo, mientras se hacía el enredando desde Córdoba, un corte de ruta. Parte del pueblo de Puerto Pirámides salió a cortar la ruta con toda la contradicción que implica para un lugar turístico cortarle el paso a los turistas. Dejaban pasar 5 autos por hora e incluso se dio una situación de... No es un lugar donde habitualmente haya protestas sociales, pero fue un impulso de un grupo de habitantes de la zona que, bueno, que mientras había otro grupo que tenía dudas sobre el asunto o que decía, no, pero ¿cómo vamos a hacer esto de cortarle el paso a los turistas que son los que nos dan de comer? Todos coinciden en que la idea no es espantar a los turistas, pero sí fue la manera que encontraron de protestar, ¿no? Seguramente porque habrán visto otros casos, otros tantos casos en los que la protesta pasó por cortar la ruta. Claramente lograron visibilizar el conflicto. Lo que vamos a escuchar es un audio que nos acercaron desde la protesta, desde la misma protesta, y en el que se da cuenta de lo que estaba pasando en ese momento. Escuchamos. Buenos días. Anoche, en asamblea autoconvocada, los vecinos de Puerto Pirámides nos pusimos de acuerdo para exigir la correcta provisión de servicios básicos. Estamos hablando de luz, agua y gas, que en la actualidad se proveen de manera precaria. Por este motivo nos vemos obligados a tomar este tipo de medidas. Estas medidas las tomamos por años de desidia y desinversión en todo lo que significan los servicios. El sistema eléctrico genera que una lluvia, un par de nudos más de viento, hagan que pasemos quizás un día, dos días o tres días sin luz, dependiendo de el paupérrimo estado de las líneas de luz. En Puerto Pirámides no hay gas. Sin embargo, los políticos en campaña hoy están diciendo que llegó el servicio de gas a Puerto Pirámides. Eso lo tomamos como una burla de parte de la dirigencia política a los ciudadanos de Puerto Pirámides. La planta desalinizadora, nosotros tomamos agua de mar desalinizada. Es una planta desalinizadora que tiene 30 años de antigüedad, es del año 86 y se encuentra en condiciones tremendas. De hecho, tienen que venir el agua potable en camiones para reforzar la provisión de agua, no solamente para el turismo ni en épocas de alta afluencia turística, sino que también en épocas de baja temporada, no damos abasto con la producción de agua. Así queremos recibir, por ejemplo, este fin de semana largo, algo así como 6.000 o 7.000 turistas que van a venir a embarcarse a ver ballenas y no van a tener los servicios básicos garantizados. ¿Por qué? Porque hay conflictos dentro de la cooperativa eléctrica que provee los servicios de agua y de luz, debido a que el Estado provincial no baja el dinero correspondiente para pagar los sueldos de la cooperativa eléctrica, el Estado provincial tarda meses en asistir mediante la coparticipación federal de impuestos a la Municipalidad de Puerto Pirámides, y eso redunda en que están siempre haciendo malabares para poder llegar a pagarse los sueldos. Eso genera incomodidades que terminamos pagando los ciudadanos de Puerto Pirámides como rehenes de esta situación que tiene que ver con desinteligencias entre el gobierno provincial y los gobiernos municipales. En el caso de Puerto Pirámides, al menos la cuestión es así. Estamos exigiendo la inmediata presencia del gobernador porque estamos manteniéndonos en este momento en un corte autoconvocado en la ruta 2 de acceso a la península Valdés, en el cruce de Playa Larralde y Villarino. Consideramos que todo este tema del abandono y la desinversión que está apuntada al poblado de Puerto Pirámides, porque si bien se quiere tomar como medida política para llevarse, para no darle a un opositor las necesidades que tiene el pueblo, los ciudadanos estamos siendo rehenes de una situación que tiene que ver con desinteligencias políticas. Nosotros recibimos un porcentaje correspondiente al cobro de ingresos al área protegida, que se negocia anualmente mediante un decreto. Este año no ha ingresado un centavo porque el gobernador no se dignó a firmar un decreto para que bajen fondos a Pirámides del ingreso al área Península Valdés. Estamos queriendo poner ese tema en discusión, y ese porcentaje de ingreso a la península tendría que ser por ley, exigimos que sea por ley, así como el canon ballenero, que ya es por ley, pero tenemos una ínfima participación en el canon ballenero. Así es la situación en este momento, nos encontramos unos 50 o 60 vecinos autoconvocados, cortando la ruta, y estuvimos dejando pasar 10 autos y vamos a cortar 2 horas más para que vuelvan a pasar otros 10 autos. Pero la cola de autos es bastante larga y entendemos la incomodidad del turista, pero también tenemos nosotros durante hace ya muchos años, estamos hablando de una vida, Pirámides es un municipio autónomo desde hace 12 años y todavía no tenemos servicios como tienen que ser, agua, corriente, luz, como corresponde, y la obra de gas que el gobierno provincial está mintiendo y están diciendo en campaña política que ya tenemos el servicio de gas. Esa es la situación en Puerto Pirámides y no hay mucho más que decir al respecto. Muchas gracias. Bueno, allí lo que escuchabas es este audio que nos generaron desde el mismo corte. A quien escuchabas es a Ciampero Donato. Me da o cantante melódico de los 70, sí, o cocinero. Pero en realidad es un vecino de Puerto Pirámides que nos contó la situación y dio la clave, ¿no? Esto es un conflicto que donde los vecinos terminan siendo rehenes de la interna política entre el Frente para la Victoria y el, ¿cómo se llama el movimiento que fundó Das Neves cuando rompió con el Frente para la Victoria? ¿Lo vamos a decir con seriedad? Sí, por supuesto. Como Chu Soto. Así es. Chubut somos todos. Bien. Ahora, ¿no le podían poner otra? Menos mal. Sí. Da para decir me importa todo un chusoto, ¿no? Claro. Parecería ser. Bueno, la cuestión es que Mario Das Neves, que era como todo PJ, en algún momento integrante del Frente para la Victoria, después termina rompiendo con el Frente para la Victoria, y Martín Bussi, que era su delfín político, en realidad rompe con él y se queda en el Frente para la Victoria, es el gobernador de la provincia. Es decir, la gobernación es del Frente para la Victoria. Ahora. Pero la intendencia de Puerto Pirámides, que tiene al frente a Albaini, es del partido de Das Neves. Chusoto. Entonces, lo que dice lo que dice el vecino que habló recién es... un poco lo que muchas veces vivimos los porteños aquí en la ciudad de Buenos Aires, más allá de lo que es Macri, ponele, vos sí, ves sí. que hay un plan se federal, patrían, hay sí. un plan federal de viviendas en todo el país aplicado, menos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. Más allá de que a Macri no le interese que las villas se urbanicen, el plan federal de viviendas en la ciudad de Buenos Aires no se aplicó como parte de castigo a que Macri no pertenezca al Frente para la Victoria. Bueno, en este caso sería lo mismo según lo que nos dice Gianfranco. Es una cuestión de que no le están bajando recursos para desde la gobernación a la intendencia porque están parte de como parte de la interna política y lo por están supuesto castigando. Ya el Frente para la Victoria a través de su candidata intendenta Estela Quiroga ya dijo que eso había sido una movida política. Uh-huh. ¿No? Bueno, una movida política, fue seguro, claro, porque una protesta social es una movida pero política. Además, lo que intentó decir, como en general hacen los políticos, tergiversando la terminología, es que era una movida político-partidaria. La palabra política. ¿No? Nosotros, específicamente, quienes nos han enviado los audios, nos consta que no solo que no tienen militancia política, sino que es la primera vez que participan de una movilización, de una protesta social. Y estaban muy entusiasmados con el armado de la asamblea, uh-huh. porque nunca se había armado allí una asamblea. La protesta, este audio es de ayer mientras se realizaba el corte. La protesta fue levantada un par de horas después, a las primeras horas de la tarde, porque el gobierno mandó un funcionario e invitó a los vecinos a recorrer la planta la planta desalinizadora. Ellos consumen agua de mar que pasa por una planta en la que se hace apta para consumo humano y se quejaban por las condiciones en las que está esa planta. Lo corroboraron una vez que fueron, que la planta no está en buenas condiciones. Después por la noche hubo otra asamblea en la que se siguió hablando sobre las medidas a tomar. Vos me decías, Luis, que estabas recorriendo allí un medio local que te decía que había llegado un grupo electrógeno. Que ya habían gestionado, supuestamente esta candidata intendente del Frente a la Victoria gestionó con la gobernación el envío de un grupo electrógeno, porque digamos que esas poblaciones son dos aberraciones desde el punto de vista de la infraestructura y de lo que es nuestro país, porque funciona con una cooperativa eléctrica, no tienen electricidad, la corriente a Puerto Pirámides no le va por el sistema interconectado nacional, cuando a menos de 200 kilómetros está Futaleufú, donde es uno de los grandes generadores de energía eléctrica del país, uh-huh. que está interconectado al sistema nacional. Y el otro tema, es lo que comentaba también esta persona que hablaba, era el tema del gas. Y están plantados en una provincia, en una de las dos provincias, de reservas más grandes de gas y donde de ahí salen muchos gasoductos para distribuir en todo el país. Y no tienen a 200, 300 kilómetros para poner una instalación de alta presión para poderle llevar. ¿Sabés cuántos habitantes son en Puerto Pirámides? No. Bueno, en el censo del 2010 había 565 habitantes. Ponele que haya 1000, ponele que haya habido una explosión, que yo creo que la explosión en Puerto Pirámides es la época esta de turismo, que van a visitar las ballenas y demás, pero los habitantes permanentes, más de 800 no deben de ser. Uh-huh. 800 personas. ¿Sabés lo que es conseguir gas en garrafas y en tubos allí? Uh-huh. Es terrible. El claro. frío que hace en Puerto Pirámides, que se necesita prácticamente 9 o 10 meses al año de combustible a gas. Claro. Ni hablar de la leña. Uh-huh. Bueno, a ver, última sobre este tema. Te paso a formato radial un mensaje de texto que nos llega desde allí. Ayer hubo asamblea a la noche, hubo más participación comunitaria, caras nuevas que no estuvieron en la noche previa ni en el corte en la ruta, eso es bueno. Bussi, por el gobernador Martín Bussi, no apareció, era uno de los pedidos, ellos querían que se acercara a Puerto Pirámides. Ayer estuvo uno de servicios públicos, que es el que yo les comentaba que los acompañó a la planta, asumió el compromiso de que vendría el director de servicios públicos el miércoles que viene, día en el que habrá una nueva asamblea. Se habló mucho en la asamblea y bastante ordenado. Ayer, escucha esto, es importante, ayer se embarró el mensaje del corte por diferentes cuestiones. Creo yo que en consecuencia de la novatez de la asamblea y de la impulsividad del corte, nos dice una de las de esta incipiente asamblea de Puerto Pirámides que están intentando acceder a servicios públicos esenciales allí en el Chubut. Y había también un conflicto por pago atrasado de salarios de los trabajadores de la cooperativa eléctrica, justamente, que el propio presidente de la cooperativa lo reconoció y creo que ya iban a conseguir los fondos para resolverlo, el tema ese también. ¿Qué tenés ganas de escuchar? Lo que haya en la discoteca. Discúlpeme. Pero tenemos que ir a la discoteca a buscar los discos. En nuestra discoteca casi que no falta nada. Bueno, pero dígame qué tiene. Usted, ¿qué me dígame ofrece? Yo no lo tengo a la vista. Usted dígame qué quiere escuchar y yo le cumplo el deseo. Ay, pero me agarra de sorpresa con esa pregunta. Pero no nos vamos de acá hasta que usted no nos diga qué quiere escuchar. Mira, nosotros creo que casi nunca pasamos algo de música popular en el tango. ¿Tenés algo de Piazzolla o algo de Pugliese? ¿Podemos poner algo de Pugliese? Es una pregunta... Pero no la yumba, ¿eh? Es una pregunta como con duda, como si no pudiéramos tener algo de Piazzolla. Hay como un... Entonces, no, seguro que tenés que tener. Hay como una cosa, no sé. Porque como yo paso a veces, dejo en la discoteca algunos temas de Pugliese. Ah, claro. Encima se va a hacer cargo de que solo puede haber aquí Astor Piazzolla porque él trajo su disco. Bueno, dale, vamos con Revolucionario. Hoy que arrancamos escuchando temas sobre el Che. Bien. Thank you.